Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí los Palaos Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos por la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Fiestas estas. El largo parón. Sí, que bueno, que yo he aprovechado y de eso vamos a hablar hoy, para irme a coger aceitunas. ¡Hala! Y he vuelto con aceite, o sea que un éxito. Podemos dar fe. Sí, sí, todavía no lo he probado, pero sí, Alfonso ahí. Y bueno, estaba pensando en hacer anuncios, no, pero no tengo para vender. Si tuviese para vender, haría anuncios aquí. Pues prueba el aceite de Díscola. Tenéis que hacer una etiqueta. Sí, sí, sí, eso estoy pensando, en que como no tengo para vender, pues lo poquito que hay, pues le voy a dar valor. Y bueno, voy a contar un poco la historia porque he aprendido unas cuantas cosas de, pues no solo del aceite, sino de la zona donde... Yo te voy a decir que cuando me enseñaste el aparato aquel que te compraste, era bastante escéptico sobre que consiguieras así, pero lo has logrado. Ah, sí, sí, sí, claro, es que es básico. Hoy en día evoluciona un poco la cosa y bueno, pues están las peinadoras estas que son como un palo con unas varillas de... Una especie de tenedor enorme. Sí, que vibra y tal y que cual y... Claro. ¿Pero lo haces a mano? Claro, eso te lo pones ahí, lo enchufas a la batería, el que por lo menos el que tengo yo, una batería de coche, y empieza a vibrar, y la verdad es que da gusto, porque ves ahí los racimos, y según va pasando la maquinita, pues no tienes que dar los palos, porque también he probado... Claro, eso me refería, yo creía que tenías que dar no tienes que dar los palos. No, tradicionalmente se daban palos, y hostia, se daban palos, yo alguna vez que he probado, pues no, al rato ya, es que pasa algo, esto donde tiene el botón, o que estoy haciendo mal, aquí algo falla. Y pues es que no le estabas dando con suficiente. Claro, es que hay que darle todo el rato, y de sol a sol, y hostias, con un palo ahí, eso, pues bueno, pues al menos evoluciona un poco la cosa, y ahora el palo, pues solo tienes que colocarle ahí, bueno, solo, tienes que llegar hasta las ramas, y no se tiene que chocar con las otras ramas, y toda la historia, pero caen un montón, y bueno, la historia de las mantas, como te colocas unas mantas debajo, y va cayendo todo, y luego lo vuelcas. ¿Canas olivas y las hojas también o no? No muchas hojas, la verdad, si lo haces bien, ahí está la pericia, el ramón que lo llaman allí, las ramas grandes, pues caen alguna hoja, pero bueno, eso luego en la almazara flota, es más o menos, bueno, pues es bastante fácil de eliminar, las ramas gordas es más difícil. Pero bueno, en una cuenta que yo tenía pendiente ahí, un olivar pequeño, ahí son 40 olivos más o menos y no todos producen, pero son centenarios, no sabemos cuántos años, pero 100, 200 o más. ¿Sí son tan antiguos? ¿No? Sí, sí, seguro, solamente por el porte y son de secano también, entonces, lo que tienen. Y bueno, tradicionalmente, ¿cómo funciona el...? De eso hablaremos un poco hoy también, ¿cómo funciona el mercado del aceite de oliva? pues tradicionalmente pues se lleva a la cooperativa del pueblo y allí pues lo mezclan. Y luego, o sea, lo mezclan, lo juntan lo de todos y bueno, según funciona, pues te lo pagan al precio que consideren que vale la aceituna en ese momento. Y luego te venden el aceite al precio que consideran que vale el aceite. O sea, ¿recopilas eso cómo lo metes? ¿En sacos o...? Sí, yo lo metía en sacos, lo mejor sería en cajas de fruta que ventilen por abajo y... O de naranja o así. Algo así estaría bien, pero bueno, allí ante... era la primera vez que lo hacía y bueno, he avanzado muchísimo, o sea, algo que llevaba años intentando hacer, no solo el recogerlos, sino el recogerlos y que me prensaran mi propio aceite. Y no es nada fácil, en una zona donde hay muchísimos olivos no hay tantas almazaras pequeñas ni a tanta gente que le interese el sacar directamente tu propio aceite. ¿Están abandonados los olivos ahí o no? No. Normalmente están en producción, pero lo llevan a la cooperativa. Entonces tú vas recogiendo lo que tengas, pocos o muchos, pues lo llevas a la cooperativa te los paga luego después y bueno, te los paga, te lo puede dar en dinero o en aceite al precio que vale el aceite, pero tú vas a comprar a la cooperativa, que también a veces te lo venden y lo compras al mismo precio. Y bueno, de eso también quería hablar hoy un poco, cómo está el mercado de alguna manera. Si os habéis fijado, ha bajado el precio del aceite de oliva en el último mes. Nos interesa el tema de los consumidores. Sí, bueno, pues eso es que los tentáculos del aceite llegan muy lejos, ¿eh? De hecho, igual empiezo un poco por el principio, por la historia del aceite de oliva. Es que esto viene de muy atrás, o sea, la triada esa de trigo, aceite y vino, eso... Y eso fue el Mediterráneo. El Mediterráneo, ¿no? Es eso, sí, sí, supuestamente. Y sí. Todo, pues eso. Te voy a decir como anécdota, Luis, que aunque no sé si viene a cuento, pero Vigo es la ciudad olívica y solo hay un olivo en toda la ciudad. Pero históricamente había olivos en las colinas de Vigo. ¿De Galicia? De Galicia, que es algo sorprendente. O sea, hasta creo que hasta principios del siglo XX. O sea, sí. Sí, en realidad es un, no sé, yo creo que 4.000 años antes de esta era o algo así, pues ya, no sé, todo el mundo, nadie sabe exactamente dónde, pero en el Mediterráneo seguro que nació y que significó también un poco la civilización, ¿no? Toda esa Mesopotamia y todo ese rollo iba unido al comercio de estos tres productos, ¿no? De la civilización. Que son básicos en la alimentación, claro. Estos productos. Sí, pero el vino no tanto. Hombre, que no. Bueno, vamos a escuchar algunas canciones relacionadas. Vamos con la primera, que es Una vez me fui de aceitunas, de Baleo. Ahí ese folk. Ni son grandes, son como las antiguas. Bueno, pues hay quien se atreve a decir que a donde no ha llegado el aceite de oliva, no ha llegado la civilización. Sí, sí, eso se decía antes, al menos. Sí, entonces, pues es un poco... Y para mí era una cuenta pendiente, pues eso, pues toda mi familia, pues estas olivas, no sé si fue, no sé cómo cayeron en manos de mis abuelos, pero solo le dieron disgustos a los pobres, no conseguían hacerlo productivo, intentaron montar huertas allí también y pues pasarían hambre pues a punta pala, o sea, nunca fue una cosa. Y ha sido curioso el recogerlas y llevarlas a una almazara que estaba a 40 kilómetros de donde... Esto es un pueblo de Toledo. Sí, y los Montes de Toledo, pues ahí no me había adentrado mucho hacia la zona de los Montes de Toledo, y justo por allí es el epicentro, es la capital. Entras en el pueblo allí, en los Navas Morales, y pone la capital del aceite de oliva, y bueno, la capital del mundo, porque es donde más se produce, y es un mar, el mar de aceite de oliva. Y entendí muchas cosas también, fijándome en los detalles, hablando con mi hermano, no sé qué, de ahí provienen los ricos de Toledo. Los ricos de, pues eso, luego ya, precisamente porque a base de explotar a gente como mi familia o como tantos otros, y no pagarle ni lo justo para comer, ni lo necesario para comer, pues conseguían convertir pues un fruto que algunas veces es abundante en oro verde, en algo muy valioso. Entonces esa familia al final eran las que estaban posicionadas cuando llegó pues la industria, cuando llegó todo eso para continuar con su economía, o sea, pero en realidad luego los ves allí, ves pues las casas en medio de la montaña, pueblecitos pequeños, o sea, ves que pues allí vive la peña con pasta y pues eso, la derecha española, y explica muchas cosas también ancestralmente, ¿no? Como este bien que era el aceite de oliva era algo muy valioso durante muchísimos años, y lo controlaban, el que lo controlaba tenía mucho poder, que no solo servía para alimentación, servía para curarse, para iluminarse, para cosméticos, bueno, incluso ha sido sagrado para un montón de civilizaciones. Sí, sí. Sí, incluso para los católicos, cuando te ungen ahí, no sé qué, el aceite es fundamental. Y bueno, los romanos, siempre el aceite ha sido muy importante. Vamos con la siguiente canción, que está de Joaquín Carbonell, la canción del olivo, nuestro querido Joaquín Carbonell. Ah, ya va. Tiene olivo roto de la codoñera, busca las raíces de sol y de piedra, busca las raíces fuera de la tierra. Tierra resecada en el San Benón, mamando el aceite de llanto y dolor, mamando el aceite de negro color. Y al anochecer todos los olivos se van a beber. Con el clarear, todos los olivos vuelven a llorar. En la lenta rama del viejo olivar, cuenta las olivas el negro pardal, cuenta las olivas y se echa a volar. Vuela por las viñas de Montalbosón, a las cinco en punto ya se marcha el sol, a las cinco en punto se acaba el señor. Y al anochecer todos los olivos se van a beber. Con el clarear todos los olivos vuelven a llorar. Ordeña la oliva desde la escalera, con los dedos rotos de la ventolera, con los dedos rotos de la llegadera. Llegadera moza, que vas a llegar, échame la toca que me de tapar, échame la toca que me voy a helar. Y al anochecer todos los olivos se van a beber. Con el clarear, todos los olivos vuelven a llorar. y al anochecer todos los olivos se van a beber. Con el clarear todos los olivos vuelven a Y bueno, pues esto nos lleva un poco a la economía del aceite de oliva y cómo Italia, bueno, siempre se oía, siempre, yo siempre lo digo de pequeño, es que los americanos italianos ya han comprado las empresas y no sé qué. Digamos que los italianos estaban antes vendiendo aceite de oliva, más que antes, porque en realidad sí que estaba antes del franquismo, de toda esa oscuridad, España estaba muy bien posicionada en el mundo, sí. O sea, era ahí, conseguía exportar, que ya era difícil. Pero el franquismo cerró las fronteras totalmente. Claro, entonces ahí la cosa se complicó, y ya cuando Italia entró en el, o sea, que en el 57 entró en la Comunidad Económica Europea, pues ya en toda Europa podía vender sin aranceles, no era lo mismo que España, y se hizo con el mercado. Con el mercado internacional total. Pero eso se llama mercado común, que se hacía para eso. Claro, cuando llegó España al mercado común, pues ya estaba ocupado el sitio. Estaba ya todo el sitio. Y entonces se dan cifras muy curiosas, como que, pues, no sé, Italia creo que solo produce la mitad del aceite que consume, o sea, es deficitaria, tiene que comprar un montón. Pero y compra el 90% del aceite que importa, que es un montón, y que exporta, que también exporta bastante, pero el 90% se compra tanto que le da para exportar. Sí, sí, sí. Y el 90% es de origen español. También compra de Grecia, de Turquía, de por ahí. Pero sobre todo compra aceite español, que envasa con otras marcas italianas y no llega ni a Italia siquiera. Sí, en los años de la crisis compró, por ejemplo, empresas muy gordas. Carbonell, Coipe, sí, este tipo Carbonell de empresas. Carbonell creo que fue un fiasco o algo así, pero después otras pocas sí, sí. Que ha conseguido cuajar. La compraron a su competencia, para entendernos. Claro, sí. Y sobre todo nombres italianos con aceite de oliva de Córdoba, que no pasa por Italia siquiera, sino que ya allí le pone la etiqueta y sale y se vende en Estados Unidos. Claro, si ya está, hay que ahorrar costes, ¿para qué lo vamos a llevar para acá y para allá? Entonces, y lo venden, digamos que está cambiando la cosa, o sea, hace 10 años era el 50% del aceite lo importaba Italia, el 50% de todo lo que se exportaba, y ahora es el 22%, o sea, ha bajado mucho, y España está consiguiendo exportar más, incluso ha llegado a darle la vuelta a la tortilla, y es decir, ha comprado marcas italianas, las que, como las italianas ya tienen el nombre y tienen la posición, pues en base. Y la distribución, claro, los clientes. Claro, esto también es una cadena, o sea, una pirámide en la que hay muchísimos en España, muchísimos productores, 400.000 productores, digamos, muy pequeños todos, muchísimas cooperativas, pero se venden, se exporta muchísimo, es el principal exportador mundial, con diferencia, más del 50% del aceite, o alrededor del 50% del aceite que se vende en todo el mundo sale de España, pero dos tercios de esa cantidad sale a granel. Sale a granel, que muchos de ellos pues lo compran en Italia y lo venden pues un 42% más caro. Sí, pero se ha transformado el aceite de oliva, vamos, desde que yo era pequeño hasta ahora, que ya ha pasado una cantidad de años importante, se ha transformado en un producto, o lo que era un producto de primera necesidad, sí. Se ha transformado en un producto casi de lujo. Sí, sí. Bueno, también es que juegan con los mercados, y lo suben y lo bajan según les interesa, y bueno, ves lo que les llega al agricultor, y por eso ha sido mi caso de llevarlo a una almazara, porque no vale la pena que eso te lo valoren en dinero con el producto que estás consiguiendo. Estás consiguiendo una cosa excelente y con unas aceitunas excelentes, y los caminos que te quedan de llevarlo a la cooperativa, pues es como degradar ese aceite, porque las cooperativas no dejan de ser industrias. Entonces algunos procesos no son tan así, calientan un poco, no es tan natural el proceso y al aceite. Pero no, ¿cómo es el negocio? ¿Cómo? O sea, tú recoges los kilos, cuéntanos. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo he conseguido un 25,7% de rendimiento. Es decir, de 350 kilos de aceitunas que me cogí en 2 días, he conseguido 90 litros de aceite. por eso lo he llevado a la almazara y allí por medios mecánicos primero lo limpian, pasan por un sitio que te, o sea, limpia. Te pesan lo que llevas cuando sí, llegas. Sí, le paga según los kilos. Yo podría haber llevado muchísimo más, pero bueno, no, en este caso, como era el primer año y eso, pues ya para el año que viene espabilaré y bueno, abarataré. Cuanto más lleves, digamos, más barato te sale. O puedes vender un poco y con eso financiar el consumo, la historia, más o menos. Pero normalmente no se hace así. Normalmente la gente lo que lleva a la cooperativa. Pero mira, hay varias historias ahí curiosas. Justo el que estaba antes que yo en la Yerra Almazara, venían de un pueblo al lado, a 17 kilómetros, un pueblo de pocos habitantes también, donde había dos cooperativas y ellos elegían traerlo a este sitio porque ya lo habían probado y, como decía la mujer que tenía 80 años, este aceite lo fríes y no se pone negro. Y el otro, que ya no es que digas que es el de supermercado, es el de la cooperativa de una zona de los Montes de Toledo. ¿Y eso por qué es? Pues por la maquinaria. Por la maquinaria, por el proceso. Allí justo era curioso porque según llegas a ese pueblo, a Naval Morales, ves dos chimeneas gigantes y yo, hostias, ¿qué está pasando aquí? Hostias, me vengo aquí a traer las aceitunas a una almazara tal y veo dos chimeneas ahí, esas chimeneas que son, porque en las tierras medias tienen mucha costumbre esa de hacer, de que no hay nada por ningún lado, pero te montan la fábrica al lado de donde vives. Pero bueno, resulta que no, que como que efectivamente es la capital del mundo del aceite de oliva, eran dos almazaras, pero dos almazaras con dos chimeneas gigantes echando humo. Yo no sé lo que queman ahí, ni qué proceso industrial llevan, supongo, no olía mal. No, bueno, tendrán que deshacerse de lo que les sobra, ¿no? De los sobrantes. Bueno, ahí no sobra nada, ¿eh? Que al final, o sea, que eso también es la otra historia, todo lo que no ponga aceite de oliva virgen extra, no, porque no vale la pena, porque pues eso de lo que yo dejé allí, de los huesos que dejaban, me podía haber llevado también, digo, pero bueno, ¿para qué quiero yo ahora más lío? Pues de esos huesos sacan el orujo de aceite. Cuando dicen orujo de aceite, pues eso lo calienta, lo echan disolventes para que todavía se desprenda del hueso y te lo venden en aceite, lo ponen allí verdecito con la etiqueta guay y también te cobran una pasta. O te lo mezclan con el otro, o sea, y hay multitud de chanchullos que, bueno, pues como siempre. El chanchullo permanente. Claro, pues siempre. Y el comercio es un chanchullo permanente. Claro, de hecho. Siempre. Y, pero bueno, lo bueno es como dicen también la bullonera, todo tiene principio y final, menos los intermediarios que siempre están en medio, ¿no? Pues entonces, no conocía yo. Sí. Sí, es una gota aquí de la bullonera, creo que es. Y pues esto es así: si te saltas los intermediarios, una maravilla. Bueno, vamos a escuchar otra canción, que si no, no da tiempo a escuchar la mayoría. La señora Tomás. Bueno, no es una canción, es un grupo. Bueno, a escuchar un texto. Me duele tu dolor. Me duele tu calma. Me gana tu fuerza. Adelante. Desafía el destino y agárrate a tu sueño. Sé que encontrarás nuevas playas. Carré sin tu duda y certeza, porque eres un olivo grande con duende y ángel. Sé que aunque la música hoy acaricia el dolor, brota con alma y sentimiento, y me sigue llenando la gana. La siento como el agua tibia que cae por mi espalda. A veces podemos curar con la mirada, otras con la saliva, o simplemente soplando flojito la herida. Seguiré haciendo rezos y conjuros para ti cada mañana al despertar, cerca de la luz de la vela que contiene la llama de todos los que nos quieren y hoy no están aquí aunque nos acompañen. Vuela, agárrate a la cola de una cometa luminosa y grande, que para ti hay solo cosas buenas que tú sabrás devolver a la vida. Pues esto se titula Olivo, de la señora Tomasa, un grupo guapísimo que ahora escucharemos después alguna cancioncilla más. Y no, el disco tiene un nombre precioso, Luis, se titula Alegre pero Peligroso. Sí, súper bien. Sí, lo escucharemos alguna más. Bueno, pues he aprendido un montón de cosas. He aprendido, y aparte era una cuenta pendiente de, pues con, yo qué sé, con, porque sí que llevaba años cuidándolo un poco. Sí, nos consta, ¿eh? Que lo habías dicho, ¿no? Y que me iba allí. El problema es que estoy a 300 y pico kilómetros del olivar, entonces no es fácil cuidarlo, pero cada vez que iba, pues la distancia no funciona, ¿no? No, ni la IA, ni los drones, ni nada. Y hay que ir, coger la herramienta y darle. Y levantarse bien tempranito. Antes cuando salga el sol. Pero bueno, esto era lo más bonito que lo que me faltaba, porque siempre los cuidaba, siempre que podía, pues sí, que si los chupones, que si no sé qué, o sea, mantenerlo, no está apagado. ¿Lleva mucha faena los olivos? Sí, lleva mucha faena. Bueno, sobre todo que están lejos, pero sí. Pero la faena allí presencial, sí. que hay que controlarla, hay que ir una vez a la semana, quiero decir. No, igual no tanto, no es tanto así, pero sí que es... Pues, hay que echarles un ojo. Hay que estar que no le salgan los chupones por abajo, que no le salgan las hierbas, o sea, toda la movida. Normalmente, esa también es la gran... la dicotomía, ¿no? El olivar ecológico de manto verde o el olivar de ararlo. ¿El tuyo cuál es? Yo a medio camino, pues a mi tío cuando puede el hombre, y yo he conseguido hacer una cosa que está funcionando también, y es que es un problema en los olivares españoles, son los torrentes. Cuando vienen las lluvias, como suelen ser en sitios semidesérticos, que no llueve mucho, cuando llueve arrastra la arena y te va erosionando, cada vez tienen menos tierra y entre que la aras y que la vas perdiendo. Perdiendo literalmente, sí, ¿no? Se te va para otro lado. Entonces yo me empeñé en cerrarle el paso a los torrentes y que permaneciera en el campo, y la verdad es que me costó también unos añitos, pero ya he conseguido que cuando llueve torrencialmente, cuando llueve bastante, pues bueno, llueve menos también, pero cuando llueve menos llueve por todos los lados, pero cuando se forma un arroyo que ha creado un manto verde, que mi madre dijo, hostia, pues yo nunca he visto las hierbas tan altas. Y eso es donde empieza a haber los problemas para el olivar. Manto verde sí, pero no puedes hacer que las hierbas compitan con el olivo. El olivo, sí. Porque aparte las plantas... Es de controlar el manto verde. Claro, lo ideal sería, bueno, hay un montón de estudios y de historias, y hay gente haciendo las cosas muy bien, y en realidad en todo este rollo del camino es ese, ¿no? El olivar. ¿Conoces a gente de ese tipo de agricultura? Porque sí. he visto vídeos de eso, que están por ahí bastante popularizados. Sí, sigo algunos blogs y gente así que... cómo lo hacen y hablan de su experiencia, y la verdad es que el que le dedica tiempo pues habla que igual consiguen menos rendimiento, pero también se gastan, trabaja menos, entonces sí. Al final sacas al final el beneficio es mayor, y bueno, eso es difícil de convencer, como se ha hecho tradicionalmente, que pues hay que arar y cuanto más mejor, y que también es un poco curioso, ¿no? Parece que como que el olivar tiene que estar bonito, ¿no? O sea, que tiene que estar todo sin hierbas, que a veces hay algunas hierbas, yo en esta zona que estoy hablando, que se ha formado el torrente, y cuando hay hierbas ahora con toda la escarcha que había, que eso, hay que estar allí tempranito y estás en un manto blanco ahí, que estás todo helado, sí, ¿no? Claro, pero donde ¿y hay abajo del olivo también? Sí, y arriba también, cuando te pones a darle con el estete que te llueve ahí, o sea, sí, está fresquito, pero bueno, como no paras, está bien. A mí me ha gustado mucho, es una experiencia que estoy pensando en montar talleres para hipsters de estos, de Olive Experience ahí, por la mañanita temprano, a ver si consigo colla, porque si no, no sé cómo. Bueno, vamos a escuchar otra canción, que si no, no da tiempo a escuchar toda. Aceite de oliva. Aceite de oliva, Tropical Mango. Aceite de oliva, that's why it's never missing from mi cocina. I really like my olive oil. Mediterranean menu for you, my friend. Green olives, nectar, straight from the earth. I really like my aceite de oliva. That's why it's never missing from mi cocina. I really like my olive oil. That's why the salta from mi cocina. That's why nunca falta from tu cocina. That's why nunca falta Airbnb cocina. That's why nunca falta from la cocina, mi amor. ¿Y quién es este hombre? Pues este está guay, el cancioncillo, también parece el anuncio. No sé, Tropical Mango, está guay, también otro para seguir la pista. Sí, pero ¿está aquí? O no sé, es guiri, la verdad. ¿No? Pues debe, sí, debe ser medio guiri, así que mezclar Spanglish. Bueno, pues esa es un poco la movida del aceite de oliva, que ha sido como un bien. Bueno, eso que me preguntabas antes. ¿Cómo es que es tan caro? Dos, el aceite de oliva y cómo se ha convertido en algo de lujo. Es que es caro, estamos hablando de que vale 9 euros sí, una botella, ¿no? En mi opinión, bajado ahora últimamente, pero. Sí. En mi opinión, demasiado poco vale, pero hay una cosa que explica el que sea caro para el consumidor, y es que 2/3 del aceite que se vende en España lo vende el de Mercadona. Entonces eso explica el mucho. Señor Roche. El señor Roche, que también venía de la carne, creo que era de la familia, sí, de carne, ¿no? Roche, también de controlar la carne. Su hermano, el que fue presidente del Valencia, era el de Cárnicas Roche. Claro, pues eso, son gente que se dedican a especular y a controlar el mercado, y que al final sacar el dinero al consumidor y al agricultor, a los dos. Y ellos es el intermediario, ese que hablábamos antes, que siempre está en medio, pues está en todo el medio, y eso explica muchas cosas. Y explica también cómo todo el año se tira el aceite a 8 euros y ahora justo llega la cosecha y baja a 5. Entonces, claro, cuando. Sí, yo tan contento que estaba. Claro, pues eso. Cuando me salía. No te preocupes, que no tardará mucho en volver a subir. Alex, hay que acaparar. Ahora hay que acaparar. Hay que seguir las leyes del mercado. Claro, sí, las leyes del mercado, pero que ellos están entre medias siempre, y ellos tienen controlan perfectamente cuando sube y cuando bajan lo que tienen y vuelven a vender. O sea, compran al precio más bajo y lo ven. ¿Quién marca el precio? Se supone que es el Ministerio de Agricultura, pero si este tío maneja 2/3 de todo lo que se vende en España, el que maneja el precio es él. Y me parece una estafa que realmente se tire todo el año a ese precio, que todos los consumidores tengamos que pagar a ese precio, y que cuando llega la hora de que el agricultor diga, hostia, pues igual me pagan casi a 1 euro el kilo, pues sí, no. Sí, yo esperaba que por lo menos, siempre esperas que eso le favorezca a alguien, ¿no? No, nada de nada. Cuando llega el momento, empezó eso, al final de la cosecha pasada, que fue muy mala, se llegó a pagar a 1,20 o a 1 y pico, y este año empezó a 90 y enseguida fue. ¿Allí la almazara cómo está? A eso precisaba 60, creo que más o menos te pagan el aceite de oliva. El 60 céntimos el kilo de oliva. Sí, pero digo, si yo quiero comprar una botella allí. Pues se supone que ahora, que no te sería 5 y pico o algo así, porque lo han bajado, pero de normal estaba pues a lo mismo. Como estaba lo mismo en el supermercado. Sí, más o menos sí. Lo mismo. Yo que pues en esta. Que ganas la calidad. Claro. Sí, bueno, la calidad sí, en estas zonas sí, que en realidad hace media y en la cooperativa, y como hay buen aceite, pues te llevas buen aceite que será mejor que el de supermercados. No te llevas necesariamente el tuyo, ¿no? No, casi nunca te llevas el tuyo, directamente, no sé, que tengas muchísimo y... Y allí te dé tiempo a esperar. Claro, entonces eso no sé, parecen algo como snob o como algo, no sé, y ya te digo, por eso me ha costado tanto tiempo, pues porque a nadie en la familia le interesa eso. Mi madre me dice que estoy flipado, pero vamos, ahora que lo puedo probar y que está delicioso, pues... Bueno, que no hay nada como hacérselo uno, sí, estas cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Luego, además, con todo lo que has sacado tenéis para todo el año. El que sí, justo, sí, ¿no? Justo ha dado para eso, para que esté durante todo el año, pues podamos tomar eso, que es una cosa que no solo está buena, sino que es algo medicinal, o sea, que es algo que es salud. Sí, está realmente recomendado por todos, 9 de cada 10 médicos. Siempre tuve intención en ese 10, ese quién era. No sé si será alguno guiris o algo. Vamos con la siguiente canción: Aceite de Oliva, de Ritmos Anónimos y Marla. Tengo sueños que podrían ser bestsellers, abrigo Gucci Fake, comerciantes en paredes. Nunca miro la tele. Si quieres algo de mí, mejor picas en Kelly. Encajo piezas como en Tetris y meto el bloque de oro en el póker a lo all-in. Barras de realidades que ni yo conozco. Trapper in my own space, búscame en el pozo. Pero ahora ya no lloro porque ya no eres mi bro. No more, go on, te escupo dulce, like tiramisu. Cremita hidratante después de hacerte un shampoo. Que a veces digo sí, a veces digo no. De dominguitos en latina tomando vermús. Y los lunes me despierto, quiero a Revolú, pero esta luz me ciega. Hay mucha liga y pocos juegan, pero si tú me tiras la manzana, pues yo me vuelvo Eva. What a player, me siento griega. Construyo templos con la boca y le rezo a Eros. Hago bocetos en el Ágora, el sol es mi metáfora. Me baño en el Aliak Monás, rebaño monos en España. Me unto el tomate en la tostada, con los pies colgando en el marco de la ventana. Un día más desde que te fuiste, mama. Ya no te echo de menos, loyalty over drama. Rapeo mirando hacia el centro del cosmos. Rapeo borracho entre los mismos rostros. Fumando como un rasta, siempre jugando al resto. Pisando fuerte pa' que sigáis el rastro. Loyalty over drama, como te dijo la Marla. Vistiendo el negro como criminales de Invernalia. Siempre de guardia por la noche, como farmacias. Nos debes un favor, no nos des las gracias. El sentido de no sentir, ataraxia. George Lucas, historias de otras galaxias. Niñatos en el parque fardando de cuánto follan. Aquí nos cruzamos los chorros, cazafantasmas. Pero puto, si te flipas te rociamos de ectoplasma. Del barrio para el barrio, que le jodan a la casta. Te escribo como vivo, solo fastlife. Bailando como Kobe, después de la canasta. Después de la canasta. Es el ritmo con la Marla. 2021, bitch. El de facto, pues así se titulaba la canción, Aceite de Oliva, de Ritmos Anónimos y Marla. Todos tienen casi el mismo título y son totalmente diversos. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ritmos... algo, un país que compartimos también es con Palestina. Y de hecho he quitado a un israelita por aquí. Digo, hostia, este Aceite de Oliva estaba guay el tema. Y digo, mira, que fuera aquí, si no pongo un palestino, no pongo, que creo que sí que aparece en algún tema de eso de después. No voy a poner un israelita, que también, pero para los palestinos el aceite de oliva, y de hecho ahora mismo no pueden ni recogerlas, o sea, y para ellos es sagrado también. O sea que, y toda la cuenca mediterránea, o sea, es algo que compartimos, la cultura, ¿no? Que no solo la alimentación, que ha acabado... Pero la alimentación es similar porque la base es el aceite de oliva. Claro, sí. Y ha acabado la alimentación, pero eso, tenía elementos sagrados en un montón de civilizaciones y de sanación, y pues eso, ha acabado porque cualquiera que se dedique a la cocina no tiene más remedio que utilizarlo. Tiene más remedio, sí. Está muy prestigioso. Vamos a escuchar otra cancioncilla. ¿Happy Mondays? Sí, olive oil, hasta los ingleses saben dónde está lo bueno. Lo que es bueno. That's the way it seems, what the way you are. Bueno, pues el, según están las cosas ahora, están cambiando un poco. En realidad ya parece ser que en España se envasa el aceite, no se vende tanto a granel, la tendencia ha cambiado, pero eso sigue siendo cifra. Y hay una onda de bueno, yo lo vi en Jaén o así, como de aceite pijo, ¿no? De, también como el vino, digamos. Sí, claro, el de o sea, de darle el valor que tiene, de, sí, de sí, en sí. cuanto a probarlo, hacer catas, a, sí, claro. Hacer catas, productos premium, tal, ¿no? Claro, que sí, de hecho ya sí, venden que... botellas de medio litro, eso ya indica que claro, no, no, de hecho es el camino también, el que es lo que hacen los italianos, es lo compran a granel y lo envasan con botellitas guay. Te cobran pequeñas, el doble y te ponen la mitad, esa claro. Es la fórmula italiana. Entonces, pues aquí se va aprendiendo también un poco de eso y bueno, pues se le va dando la vuelta, pero ciertamente sigue la cosa mal, como siempre, pues en manos de especuladores como el del Mercadona, que son los que al final los que deciden, o sea, hay como ciento y pico mil almazaras y 400.000 productores, y el que fija el precio es el señor ese, porque controla dos tercios del mercado. Entonces eso son obstáculos difíciles de salvar, pero bueno, con la calidad, con las producciones locales, y bueno, parece que sí que va cambiando un poco las cosas. Y bueno, vamos con la siguiente canción, Aceitunas, de Cuocuecua. Esto no se puede ni decir. Vitu Valera. No, Cuocuecua, es que nombre malo, ¿no? Cuocuecua, Aceitunas. madre mía, qué grupo más raro. Sí, sí, sí, pero la canción, el aceite de oliva, pues sí que tenía esos toques picantes y amargos. Hablando de catas, pues aquí hay una que se parece un poco a la que me ha salido a mí, que es frutado verde de intensidad alta, con mucho aroma a tomatera, hierba fresca y hierba recién cortada, manzana, almendra verde, en boca es de intensidad media, con un buen equilibrio de los picantes y los amargos, dejando a su paso sensación de boca limpia y fresca, con un ligero retrogusto mentolado. Joder, se ha ganado la pasta al payo, ¿eh? Sí, que le hayas pagado. Guay, si te pones a buscar, unas cuantas cosas aparecen en el... Sí, la ha echado literatura, ¿no? Sí, y la verdad es que sí. ¿Eso que te lo hace la almazara? El que, no, esto me lo de otra almazara. Eso de lo tienes que hacer tú o buscar de alguno que sepa o algo así. A ti no te lo han hecho, digamos. No, creí que estabas leyendo la tuya. Estoy leyendo el de otro, pero se le parece porque es la misma variedad, que es variedad picual, que es en realidad la que más hay aquí en España y en realidad está deliciosa, yo lo sabía. Era como también una demostración de que no es el mismo que el de la cooperativa, aunque la mayor, porque luego hay otras cosas que también están ocurriendo en todo, en realidad España ha pegado un golpe muy alto a la exportación, está exportando un montón a granel, ese es el gran problema, pero sobre todo es porque hay un montón de regadío de olivares, hay muchos olivares nuevos que se aumenta su producción porque ha aumentado la tierra con olivos y la tierra regándola, es un 30% de todo el olivar es de regadío, y eso en esta época de ser y en estas latitudes no es algo muy recomendable. Entonces, y también depende, en realidad estos eso también ha acabado con, es que hay mucho esto, los tentáculos del aceite de oliva son inmensos, pero esto también ha hecho que muchos fondos buitres inviertan en terrenos, como estos años de, y ha ampliado la explotación, digamos. Claro, ha comprado terrenos que en realidad, que esto no sale a cuenta, no sé, que antes, como de que te engañan, de que el otro decide tu precio de venta y que es todo tan variable y que ha habido años malos, pues en realidad en esos años malos han aprovechado los fondos buitre para comprar, sobre todo en Andalucía, un montón de tierras que las están transformando a regadío y que en realidad pues la gente están haciendo que se despoblando los pueblos y las producciones ya son más mecanizadas también, que ya no es necesaria tanta mano de obra, y además pues el mercado cambia mucho, si es un año de muchas lluvias hay mucha cosecha, con lo cual baja el precio, pero porque ya hay mucho en el mercado, está saturado, pero por ejemplo este último año que era mala cosecha porque no había de secano, no había en este, pero sí había el regadío, entonces el regadío está en manos de los fondos buitres, son los que ganan pasta, cuando te venden el aceite te lo venden ellos a precio de oro, es que cuando nunca sube, mejor dicho, a precio claro, de oro. Entonces es también la explicación de por qué es caro, porque se ha metido entre medias una gente a mangonear en un mercado que es muy delicado, como todo cualquier mercado de agricultura, y claro, pues pasa lo que pasa, pues que al final otros lo venden tu producto más caro, que te mamonean con el precio, con la calidad, con todo, y al final como produces tanto, pues lo que podrías, y fíjate que Italia es deficitaria, o sea que en realidad ellos lo necesitan, pero bueno, pues en vez de aguantar, que eso también explica un poco mucho el rollo facha español, ¿no? En que en realidad como ellos viven bien ahí, como no pagan nada los trabajadores y como todo eso, pues tampoco les ha preocupado tanto el ser competitivos, todo ese rollo, ¿no? Ese rollo casposo español que no solo se perdió el mercado en la dictadura, sino que luego pues no supieron recuperar. Se perdió Cuba, más se perdió en Cuba. Sí, se perdió un montón y seguimos pagando ese precio, y pues eso en manos de estos mercados, en manos de especuladores y bueno. Y se nos acaba el tiempo, creo que ya podemos ir despidiendo. Sí, estamos ya. Y estas, con estas dos de... Con una de señora Tomasa, que está muy guay. Nada más. Hasta la semana que viene. Ahí estuvo Alfonso de los Cacharros. Perdido en medio de la nada, en una casa grande y vieja, llena de historias con alma. Detrás de ella baja el sol, tú y yo en la terraza, ante campos de maíz que parece que bailan. No hay nada más, no hay nadie más, no hay nada más ni nadie más que sea como tú. No hay nada más, no hay nadie más, no hay nada más ni nadie más que sea como tú. Acaricias y nuestra cara está todo tranquilo, está todo en calma. Que se congele el tiempo, que todo siga siempre así. Caminamos al mismo tempo, dime qué más puedo pedir. No hay nada más, no hay nadie más, no hay nada más ni nadie más que sea como tú. No hay nada más, no hay nadie más, no hay nada más ni nadie más que sea como tú. Mi abuela estuvo siempre encima de mí en la cuestión del aspecto cultural y me decía, la pobreza es un estado mental. Tenle miedo a la pobreza espiritual, no tengas miedo a la pobreza física y material, porque eso cambia de un momento, pero la espiritual no. Y usted, acuérdese que usted puede vivir en una situación limitada materialmente, ¿no? Pero nunca vivir una situación espiritual o intelectual limitada. Usted puede ser pobre, pero no tiene que ser bruto.